Pues cuatro personas que busquen. Isaías 37, por favor. Otra persona, Isaías 30, 15. Otro, Salmo 37, 7. Y otro, Salmo 46, 10. Y los pequeños que tienen esas cartulinas nos las van pegando aquí porque los adultos se nos olvidan las cosas. Y cuanto más viejos, peor. Entonces, para acordarnos. Cuando escuchéis vuestro versículo que tenéis en la cartulina, escuchéis a un mayor, lo pegáis. Qué difícil estar en silencio. Recuerdo a mi padre, cuando solo había la televisión española y luego el UHF, que yo de pequeña decía UHF. Pues me acuerdo, cuando había el UHF, que cuando veíamos el telediario en casa, había que estar en silencio profundo y si no, pues tu padre te daba una voz bien dada. Y me acuerdo que, pues eso, que era el momento de estar callados y no había quien hablara. Pues qué bueno sería que tuviéramos esa necesidad profunda de escuchar la voz de Dios. Igual que tienen los mayores de oír el telediario, pues escuchar la voz de Dios. Pues venga, a ver, Isaías 37. ¿Quién lo tiene? Isaías 37. Fijaos, yo le di voces que su fortaleza sería estarse quieto. ¡Ole, mi niño, qué bonito que es! Ahí está. Qué curioso, su fortaleza sería estarse quieto. Yo, sin embargo, no. Yo me muevo, pero su fortaleza sería estarse quieto. El siguiente, 30:15. Fíjate, descanso en reposo, en quietud. Y en confianza. El Salmo 37:7. Eso es, guarda silencio y espera en él. Y el último, 46:10, el Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Me gustaría que durante todo este tiempo de alabanza, pues, escuchemos. Y que dejemos que vamos a ponernos en pie. Enséñame tus caminos. que nos separa de ti, Señor, y hemos confesado con nuestra boca que nos limpies. Señor, y no hay nada ahora que estorbe. Queremos escucharte, Padre. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero. su palabra es una forma de escucharle, leer su palabra. Ahí, vamos, esa es la palabra segura, fiel, firme. El leer su palabra es la palabra misma de Dios, hablándote individualmente. Hice la siguiente canción, que tu ley está escrita en mi corazón. Y el hacer su voluntad es mi deleite. Me acerqué a la fuente de vida. Ya no soy el mismo. Cuando, aún siendo creyente, ya una vez convertidos, cuando buscamos a Dios con profundidad y dejamos que su Espíritu Santo nos llene de nuevo, y que nos llene de nuevo, no somos lo mismo. Así que hoy puede ser diferente a ayer. Todo depende de que dejemos que Él gobierne. Me acerqué a la fuente de vida, al agua que quita la sed. Fui saciada y rebosa mi vaso para dar. Me acerqué a Jesús sanador, y en libertad restaurador. pero. Pero yo sé que hay testimonios de eso que ocurre. Pues que estás caído y una palabra te da Dios que te levanta. Y yo sé que hay testimonios porque yo he oído la semana pasada uno, muy bonito. Pero yo sé que a lo mejor nos da apuro contarlo, pero es para la edificación mutua. Pero ¿cuántas veces el Señor utiliza su palabra? Esa palabra rema, esa palabra personal, para levantarnos de donde estamos y darnos un nuevo empuje. Así que, por favor, si viene a tu mente, no te calles, que Dios es poderoso en tu vida y puede serlo en los demás. Testimonio. ¿Hay alguien que se atreve a decirlo? Un pequeñito testimonio. Amén. Muchas veces es la falta de la paz que nos quita el mundo, pero que Él nos la da en descanso y en reposo. Él nos da esa paz. Gracias. Pues vamos a terminar con Ando por Fe. Ando por Fe. Ya sabéis que dice, en esta canción hay una parte que habla de la oración. Vamos a dar un aplauso al Señor para tu gloria. Gloria a ti, Señor. En medio de... ¿Por qué os habéis sentado? ¿Quién os ha mandado sentar? ¡Qué gente más desobediente! Aún no ha terminado el momento de alabanza. No ha terminado. Solo que quería pedir que Nancy y ¿quién? Sonia, que pasara un momento. Deja a tu nieto un momentito ahí. Seguimos alabando al Señor con nuestras ofrendas. Y queremos darle gracias a Él antes de dar, porque Él suple toda nuestra vida. Quiero recordar lo que siempre decimos aquí. Si tú nos visitas, quiero recordar que las ofrendas y los diezmos es un privilegio de los que asisten, de los que son miembros de la iglesia. Pero si tú tienes ganas, lo puedes hacer con libertad, pero sin sentirte obligado. ¿Vale? Amado Dios, en esta mañana, Señor, tú eres el Dios grande, Señor, en quien confiamos, Señor. En ese Dios todopoderoso, Señor, en ese Dios que suple todas las necesidades de cada hermano, Señor. Padre bendito, Dios, en esta mañana queremos que tú bendigas, Señor, las manos de tus hijos, Señor, y de los que no tienen, Señor, el doble, Padre mío. Te damos las gracias a ti y sabemos que confiamos porque somos tus hijos, Señor, hijos amados por ti, bendito Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pero luego me di cuenta que el contexto de Lucas, que es un versículo de Lucas, es distinto. A mí no me gusta sacar los versículos del contexto, entonces voy a leer el contexto. Porque según este versículo parece que si damos vamos a recibir el doble. Y a mí me gusta el contexto. El contexto tiene que ver, fijaos, con el juzgar a los demás. Lo pasa que qué graciosa esta canción. Y dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Entonces el contexto no tiene nada que ver con el monetario, pero lo cantamos ahora, pero que el contexto no tiene que ver con lo monetario. Dice la canción. Sí. Y aparte de sentar, también podéis apagar el móvil si aún no lo habéis apagado. Yo quisiera pedir